es un fallo histórico. Un fallo histórico, ejemplar, y espero que los funcionarios policiales se den cuenta que a los niños no se los detiene y que tampoco se detiene ni tortura a una persona, sea niño o adulto, en ningún lugar de cierre. Esto es ejemplar y obviamente que nosotros sí que entendemos que es histórico. Y se lo debemos a la familia de Luciano y se lo debemos a Luciano. Llegamos hasta acá y vamos a ir por el resto de los delitos que nosotros tenemos por acreditado y que hoy ustedes lo han visto. Ustedes han visto lo que fue el debate oral, el respeto de esta familia, el respeto con el que se trató a todos en este proceso es, la verdad, ejemplar y hay que hablar con la familia, nada más.